Vamos a saludarla, ya la tenemos en línea, a la concejal del bloque de Integrar, Nilda Fernández. Buen día, Nilda, ¿cómo estás? Hola, buen día, Isabel, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien, Nilda, muy bien. Ya pronto bueno. Terminando el año, ¿eh? Un año difícil. Qué año malo, ¿no? Qué año malo. Un año que nos ha pegado fuerte a todos. Exactamente. Bueno, sí. Nilda, en el día de ayer, en lo que es la Comisión de Salud del Consejo Deliberante, estuvo allí el licenciado Santiago González, que es el jefe regional de IOMA. Contame un poquito por qué estuvo allí este funcionario. Bueno, ustedes recordarán que cuando los médicos de Tandil salieron públicamente a plantear la situación con IOMA, el problema con IOMA, cuando se cortaron las prestaciones, nosotros recibimos a los médicos en la Comisión de Salud para escucharlos y para ver qué es lo que pasaba, qué es lo que ocurría. Bueno, deuda, sabemos que es histórico lo de IOMA con los médicos, que siempre tiene atrasos para pagar y demás. Pero nuestra preocupación, además de ser de reclamar para los médicos, eso que lo hicimos a través de una resolución que presenté en el Consejo Deliberante, nosotros lo que vemos es que la gente, los afiliados a IOMA, nosotros somos el jamón del sándwich, ¿no? Claro. Claro, porque tengamos en cuenta que ustedes también son afiliados de IOMA. Obviamente. Claro, sí. Como por muchos supuesto. Aquí en Tandil. Como muchísimos, como la policía, las Fuerzas Armadas, los docentes. También. Infinidad de claro. Y resulta que tenemos las prestaciones cortadas. Entonces, también nos preocupamos nosotros por nosotros, obviamente. Pero bueno, al haber planteado eso en una resolución, a través de una resolución a la provincia, también recibimos a los médicos. También, entonces, después de haber escuchado a los médicos, queríamos escuchar al director regional de IOMA, como bien dijiste, es Santiago González, y bueno, nos explicó por qué no podía hacer convenios especiales, porque los médicos están pidiendo convenios especiales con ellos, como tienen en La Plata, que creo que en La Plata también tienen algún convenio diferenciado del resto de la provincia. Sí. Pero bueno, sí, dice que no lo pueden hacer, que no es así, que no pasa por ahí. Y bueno, y nosotros decimos, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para poder solucionar esto? ¿Y qué pueden hacer ustedes también para solucionar esto? Pero bueno, llegas a un punto que a mí lo que me parece y lo que he visto es que los médicos tampoco quieren seguir atendiendo por IOMA. No sé si porque no les conviene, no sé si porque es una manera de presionar, pero es muy difícil. Cuando uno no quiere, dos no pueden. Exacto, ¿no? sí. Entonces, esto es un poco así. Y nosotros ya no podemos pasar a ese terreno de decirle a los médicos o de presionar a los médicos para que sigan atendiendo por IOMA. Ellos sabrán por qué no lo hacen, pero voy a reiterar, nosotros somos el gran jamón del sándwich o el gran sándwich acá, sí, que sí, tienen, sí, sí. Rehenes, porque realmente somos rehenes. Yo se lo dije a Santiago González, nosotros somos rehenes porque nos obligan a tener esta obra social. En realidad eso está bien, es una obra social solidaria, el que más paga para el que menos tiene o para el que menos paga, todo lo que vos me quieras decir, pero lo único que sé que nosotros a la hora de la verdad no tenemos prestaciones. Sí, ni los que más aportan, ni los que menos aportan. Ni los que menos aportan, lógico, exacto. Entonces yo tengo hace 20 años que me vengo atendiendo con la misma ginecóloga y mi ginecóloga no atiende más por IOMA. Claro. Entonces yo tengo que ir y pagar la consulta particular, mi mastólogo tampoco, tengo que ir a pagar la consulta particular, me tengo que hacer estudios en un centro de diagnóstico que tampoco me atiende por IOMA, tengo que pagar, es imposible, es insostenible esto. Sí. Realmente. Es insostenible. Así que no sé qué es lo que va a pasar. Supuestamente están captando algún médico así por afuera y contratando distintas especialidades, que es lo que quieren hacer. A lo mejor se acercan a la gremiación. No lo sabemos. Acá hay el círculo médico y la gremiación médica. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer fue escuchar a las partes y después, bueno, saquemos las conclusiones que queramos sacar. No lo sé. Este es el tema, es un tema sumamente delicado, y espero que tenga pronta solución, que haya servido, que nosotros hayamos intermediado en esto, no sé. Me parece que pasa por, pero yo creo que pasa por un poco de buena voluntad de ambas partes, de un lado y de otro. Yo también creo que los médicos de Tandil tienen que poner su cuota aparte en esto, que la han puesto desde lo desde lo económico, ¿no? Porque yo sé, sabemos que no han puesto desde lo económico porque hay deudas de por medio, pero a mí me parece que hay que un poquito más, hay que tener un poquito más de empatía en todo esto y de ser solidarios. Estamos en un año tan malo y no creo que el que venga sea mejor por lo que se ve y por lo que se presenta, así que me parece que necesitamos que todos poner un poquito de esfuerzo en esto, un poquito, un granito de arena, ¿no? Había, eran dos las especialidades más golpeadas, digamos, traumatología y ginecología. Ginecología, exactamente, uh-huh. Sí, eran las dos que no muchísimos son las que realmente no dan respuesta a eso, pero bueno, yo también me pongo en el lugar de los médicos, ¿no es cierto? Me pongo un poquito del otro lado, pero creo que cuando vos tenés pacientes, tu paciente, que lo atendiste toda la vida, porque tenemos otro problema, Isabel, vos, suponte que el médico te diga a vos, bueno, está bien, yo no te voy a cobrar 2.000 pesos o 1.800, te voy a cobrar 700, o te voy a cobrar 600, o te voy a atender gratis. Ahí, te voy a atender gratis porque fuiste toda la vida mi paciente. Cuando yo, afiliado a IOMA, voy a comprar una medicación o me voy a hacer una práctica, ese recetario, esa orden, a mí no me sirve firmada. Exacto. Por el médico que no atiende, que no por IOMA. Atiende por IOMA. Claro. Claro. También es otra traba que te pone IOMA, que lo ha puesto IOMA a través de los convenios, es otra traba que es muy difícil salir de ahí también, dificilísimo. Pero nosotros hablamos, pero las cosas no se solucionan. Y yo creo que IOMA en este caso está muy duro, por lo que vi ayer, por la respuesta que nos dio Santiago González. Está muy duro y está plantado ahí. No creo que haya solución de ese lado, ¿eh? No creo que, porque ellos no van a cambiar los convenios, son convenios que tuvieron toda la vida con IOMA y no los van a cambiar. Nilda, y aparte estoy pensando lo siguiente, por ejemplo, en el caso de traumatología y en el caso de ginecología también, me parece que esto de que haya muchos médicos que no están atendiendo, lo que hace es recargar el servicio del hospital. Totalmente, totalmente, eso también lo charlamos, totalmente, porque vos vas y te atendés en el hospital, la gente que no tiene IOMA va y se atiende en el hospital. Entonces es increíble la gente que pasa, el gasto que le generás al hospital, ¿no? Porque además IOMA le paga al hospital cuando quiere, y sí, le paga menos todavía que lo que le paga a los médicos, sí, ¿no? Es todo un tema este realmente dificilísimo. Yo lo veo dificilísimo de desentrañar, es una madeja, ¿viste? Pero bueno, ya no sabemos más qué hacer, sinceramente. Yo le dije, mira, si yo tengo que ir a golpear puertas y a golpear escritorios, no tengo ningún problema hoy, me subo un micro o a un auto y voy a La Plata y lo hago, pero ¿qué sentido tiene si a vos no tenés respuesta? No tienen respuesta los médicos, en realidad yo creo que mucho menos respuesta nos darán a nosotros. Pero bueno, las gestiones de buenos oficios están de por medio y seguiremos insistiendo, por supuesto. Llegamos hasta hablar con don Guillermo Guanella, pobrecito, con paz descanse, cuando Guillermo Guanella estaba al frente de la gremiación, había problemas, pero nunca llegamos a esta instancia, ¿no? Me parece que era un tipo que con el cual hacía realmente malabares, pero hablaba con todo el mundo. Más dialoguista. Pero sí, yo no sé si más dialoguista, bueno, su forma de ser también, su forma de ser, su impronta. Bueno, esto también lo extrañamos un poquito, esto también se extraña un poquito, pero esperemos que recapaciten de ambas partes y no nos dejen sin prestaciones, y no nos dejen de atender a nosotros, que en realidad hay muchísima gente. A lo mejor para los médicos el 15% de las cápitas o de la gente que tienen asociada a IOMA no es mucho, no las representa mucho, un 15%, pero tienen que pensar en nosotros. Sí, también, sí, pero para los afiliados es mucho, es verdad. Claro, pero para los afiliados es muchísimo. Es verdad. Es una situación muy difícil la que se está viviendo. Bueno, el licenciado González nos dijo que le pareció muy bueno que lo recibiéramos y que lo citáramos, que lo convocáramos a esta reunión, porque él quería hablar con nosotros, sabía de nuestras reuniones con los médicos y también quería hablar con nosotros para explicar un poco esta situación, ¿no? Está viniendo bastante seguido, desde Mar del Plata hasta aquí, hasta Tandil, por distintas, ¿no?, por distintas reuniones que tiene, para ver si se puede destrabar esto. Han mantenido muchas reuniones con la asociación, Ha mantenido reuniones con la gremiación también, ha charlado muchísimo por fuera con médicos y ha charlado en la, dentro del, de la asociación médica, uh-huh, y del círculo médico, pero en realidad no se llegan a acuerdos. No es que él no venga y no viaje, se preocupa, se está preocupando, sí, se está ocupando del tema. La verdad que uh-huh, reconozco que se está no solo preocupando, sino que se está ocupando del tema. Pero pareciera que está tan trabado que no. Muy trabado. Sí. Yo lo veo muy trabado y los veo a los médicos también muy cerrados y como que no sé si les interesa seguir trabajando por IOMA. Realmente, uh-huh, esa es la realidad, ¿no? Uh-huh. Es triste realidad, es una triste realidad. Nilda, cada vez que hablamos en la radio sobre la gente que no está cuidando el distanciamiento social y tampoco el tema de utiliza mal el barbijo o no utiliza el barbijo, que se está viendo cada vez más en la ciudad, siempre se nos viene a la cabeza la nota que te habíamos hecho hace semanas atrás, cuando vos por parte del Bloque Integral habían presentado un proyecto, ¿no?, de concientización y también de repartir barbijos y demás. ¿Cómo está ese proyecto? Mira, realmente se repartieron, después de eso se repartieron algunos, sí, barbijos, el municipio hizo entrega de barbijos, pero en realidad yo estoy azorada porque veo cosas que es imposible. Vos, ayer, sí, al estar del centro de Tandil, sí, era impresionante y no todo el mundo estaba con barbijo, distanciamiento social, ni hablar, sí, ni hablar. Estaban las colas en las jugueterías, en las zapaterías, en los negocios en Tandil, y vos no veías ni barbijo ni distanciamiento social. No te cuento lo que son las cervecerías, las confiterías, sí, y demás, que yo no sé, es incontrolable. Ustedes habrán podido observar el domingo pasado también lo que pasó en Tandil, en la zona de Don Bosco, con, sí, un evento que había. Bueno, fue tremendo, tremendo. Y las autoridades no dan abasto con todo este tema. Realmente la gente es muy irresponsable, no toda la gente, por supuesto, no toda la gente. No quiero involucrar a todos, pero si no hay un poco de responsabilidad social, sinceramente nos va a ir muy mal, muy mal. Ayer aumentaron los casos otra vez, sí, y nos vamos a desbordar. Lo lamento muchísimo, pero nos vamos a desbordar porque no tenemos realmente los recursos humanos, en realidad, sí, son los que nos faltan, ¿no? Claro. Recurso humano, que la gente está gastada, están cansadas, los médicos, las enfermeras, los terapistas, que tampoco hay terapistas, y no se toma conciencia de eso. Lamentablemente no se toma conciencia de eso. Uh-huh. ¿Y Nilda, y el proyecto, cómo viene? No, y el proyecto no nos contestaron nada, pero la semana siguiente o a las 2 semanas se aplicaron, claro, esto que te digo, uh-huh, de haber repartido algunos barbijos por algún lugar y después lo frenaron, lo pararon. Entonces paró eso. Nosotros lo presentamos al proyecto y lo llevamos al Departamento Ejecutivo. El Departamento Ejecutivo es quien lo tiene que poner en funcionamiento, ¿no? Claro. Esta es la verdad. Yo creo que esto es una cuestión que debe haber seguido y que, por ejemplo, ayer en el centro, por eso yo decía, en los, sí, lugares donde, pero decía el proyecto, en los lugares donde va la gente masivamente, ayer en el centro deberían haber estado repartiendo barbijos. Totalmente. Los domingos, los sábados, los círculos de gente reunida tomando mate y ninguno tiene barbijo. Uh-huh. Es tremendo esto, es tremendo. Yo creo que nos hemos relajado, la gente se ha relajado, la mayoría, sí, de la gente se ha relajado un poco, y bueno, eso es lo que nos va a llevar a... Eso es lo que nos lleva por mal camino, digo yo, ¿no? No, pero realmente no es para exponer nada. Y el otro tema... Pero sinceramente es triste. Y el otro tema tiene que ver con el presupuesto, Nilda. ¿Cómo viene? Bueno, mira, nosotros lo estamos estudiando, el presupuesto, te decidimos todavía no hacer declaraciones. Claro, porque nos dijo, creo que ayer nos dijo, si no me equivoco, hablamos con Maridé Condino, y nos dijo, sí, que creo que hoy tenían una reunión con ustedes. Sí, sí, justamente ayer yo estuve reunida también con Raúl Moyano y con María Civalieri y Maribel Condino y estuvimos charlando algunos temas y hoy volvimos a reunirnos, bien, con Bicet a las 10:30 de la mañana. Uh-huh. Bueno, lo estamos estudiando. Está bien. Estamos uh-huh, en eso. ¿Se trata la semana que viene? Lo tratamos el 29. El 29. Nilda, vos que tenés muchos años en el Consejo Deliberante, ¿se llega a estudiar el presupuesto en tan pocos días? No. O se va directamente a números específicos. Realmente, si vos lo querés estudiar en profundidad, sí, yo, porque tengo gente y colaboradores, claro, que no, y hace muchos años que también estamos en esto. A mí particularmente el presupuesto es algo que no me gusta absolutamente para nada, me cuesta muchísimo. Sí, sí, lo digo con total sinceridad. Me pasaría lo mismo, Nilda, me pasaría lo mismo. Yo digo, yo soy sincera, no, no tengo por qué mentir en esto. Y el Rafán, sinceramente, nunca lo entendí y no lo entendí. Es algo tan difícil de entender. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Yo creo que lo hacen a propósito, para que no se entienda. Para que no lo entiendan. Claro. Y yo digo, hay contadores. Los contadores no lo entienden. Estoy hablando de los contadores, ¿eh? Imagínate yo, que no tengo nada que ver con los números. Bueno, no lo entiendo. No logro entenderlo. Pero bueno, el sentido común me marca algunas cuestiones. Y claro, por ahí tengo diferencias en los porcentajes y qué sé yo. Bueno, que lo hemos planteado. Sí. Hemos planteado también un artículo que había, que ya se sacó. Bueno, no, pero bien, realmente el Ejecutivo responde bien a nuestras preguntas y sube cuantas veces sean necesarias para hablar con nosotros, al Consejo Deliberante, esto también hay que destacarlo. Y bueno, veremos ahora el lunes, hasta el lunes tenemos, porque el fin de semana también vamos a aprovechar para estudiar. Bien, Nilda, muchísimas gracias por tu tiempo y por este contacto con la radio. Al contrario, gracias a ustedes por estar siempre. Les mando un beso muy grande y un abrazo. Les deseo una hermosa Navidad. Igualmente. Que lo pasen bárbaro y un mejor año. Igualmente, Nilda, muchísimas gracias. Al contrario, hasta luego. Hasta luego. La escuchábamos a la concejal del Bloque Integral, Nilda Fernández. Exactamente. Bueno, señora, son los